mal que siento por ti. Caerán, que los demonios van a huir, enfermedades tendrán fin. Nuestro Señor está aquí. Si yo creo y por la fe ya estoy viendo lo que Dios está haciendo, es tremendo. Dios está aquí. Voy a unir mi fe a tu fe. Jehová está aquí, declaramos que un milagro va a acontecer. Y ordenamos la dolencia, sale ahora, los demonios se van fuera. Ya unimos nuestra fe para ver Dios operar. Declaramos que un milagro va a acontecer. Está ligado, concordado, Dios confirma, un milagro nos enseña. Si usted es bendecido, se puede alegrar. Aconteciendo aquí en este lugar, lo imposible Dios hoy va a realizar. En nombre de Jesús, la dolencia sale, el demonio cae, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y unción, ahora es la hora, Dios está en este lugar. Y en cuanto alabamos, usted va a ser curado. En cuanto alabamos, usted va a ser renovado. En cuanto alabamos, solamente es Dios quien da victoria. En nombre de Jesús, un milagro acontece ahora. Ahora es la hora, Dios está en este lugar. En nombre de Jesús, la dolencia sale, el demonio cae, hay liberación, la tristeza va. Y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y visión. Ahora es la hora, Dios está en este lugar. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos, por estar en la sintonía con el Señor y por recibir a nuestro Señor en su corazón. Amén. Hoy día, en lo que nos enseña la Biblia, mis queridos hermanos, hermanas, vamos a tocar un tema que se llama el mundo del futuro. Amén. Una niñita paseaba cierta noche, hermanos, tomada de la mano de su padre. Pero al mirar el cielo, el cual estaba cuajado de estrellas, esta niñita suspiró y dijo: qué hermoso ha de ser estar en el cielo. Su padre la miró y le preguntó: ¿por qué dices eso? Es tan linda la luz que pasa por las rendijas, contestó la niña. Sin duda, hermano querido, el cielo es una morada de Dios. Amén. Debe ser sublime, porque todo lo que Dios creó revela, hermano, el toque del artista supremo. Amén. Nuestra tierra, mancillada ahora por el pecado, fue antes, hermano querido, un lugar hermoso. Porque la Biblia, hermano, nos dice cuán bella era al salir de las manos del Creador. Amén. Él mismo, al considerar, hermano querido, su obra, vio con satisfacción que era buena. Amén. Pero con el transcurso, hermanos, del tiempo, la humanidad y su morada experimentaron, mi hermanito, la influencia mortal del pecado del hombre. Generó más y más. Esa degradación se ha generalizado tanto que hoy, hermanos, nuestro mundo se acerca al momento de su destrucción. Amén. El profeta Isaías, hermanos, al meditar en ella, dice que la tierra se envejecerá como ropa de vestir, según Isaías 51:6. Así nosotros hemos visto, hermanos, que los justos volverán a la tierra purificada por el fuego de Dios. Los planes de Dios, hermano, nunca fracasan. Amén. A la vista parecerá que sus planes sufren tropiezo o postergación, pero finalmente el Señor cumple su designio de acuerdo con sus previsiones. Por eso sabemos que la creación recobrará un día su belleza primitiva. Amén. El profeta declara: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, para eso la creó. Según Isaías 45:18. Llegará el momento, hermano querido, llegará el momento glorioso cuando Dios devolverá a la familia humana todo lo que el pecado le quitó. Esta es su promesa. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. Las primeras cosas son pasadas, pero he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, según Apocalipsis 21:1-5. En la nueva tierra, hermanos, morará la justicia, porque el pecado habrá sido desterrado para siempre. Dios nos promete, hermano querido, escuche bien, Dios nos promete que nunca más volverá a levantarse. Anda y muéstrate a la gente, También me dijo en secreto, no vayas a hablar. Mas yo muy agradecido tomé mi camino y en medio del pueblo me puse a gritar. Yo he visto un milagro en mí realizado por el hombre que viene por el vallado. Su nombre, ¿quién es? Su nombre es Jesús. Yo estaba perdido, ahora veo la luz. Su nombre, ¿quién es? Su nombre es Jesús. Yo estaba perdido, ahora veo la luz. Amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. Y tenemos el tema, el mundo del futuro. Él hará destrucción completa. No se levantará la aflicción por segunda vez, según Nahum 1:9. Destruidos el pecado y los pecadores, hermano querido, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Es imposible, hermanos, imaginar siquiera cómo será la vida en la gloriosa patria de los redimidos. San Pablo, hermano, quien a su vez cita al profeta Isaías, dice lo siguiente: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que a Dios preparado para aquellos que le aman, según 1 Corintios 2:9. Mi querido hermano, no obstante, la palabra de Dios nos permite tener algunas vislumbres de la vida venidera, amén, de la cual, hermano querido, podremos participar si le entregamos nosotros plenamente nuestro ser a nuestro Señor, amén. Pero ¿cómo será la vida allí? Para responder, hermanos, a esta pregunta, la palabra de Dios nos presenta a Jesús después de su resurrección. Amén. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, hermanos, que cuando Él apareciere, seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es, según 1 Juan 3:2. ¿En qué condición, hermanos, salió el Señor de la tumba de José de Arimatea? Luego dice a Tomás: pon tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel, según San Juan 20:27. Y aconteció, hermano, que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y diole entonces a ellos. Pero ellos contaban las cosas que le habían acontecido, hermano, en el camino, y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Mirá mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpá y ve que el espíritu ni tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Hermanos, no creyéndolos aún ellos, de gozo y maravillados, dijo: tenéis aquí algo de comer. Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos, según San Lucas 24, 30, 35, 39, 41, 43. Que brama por las límpidas aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la verdad divina, mi alma tiene sed. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la verdad divina, mi alma tiene sed. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen en dónde está tu Dios. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la verdad divina, mi alma tiene sed. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la verdad divina, mi alma tiene sed. Pregunto por qué no habrá socorro, y muy meditabundo me pongo yo a pensar que viene de lo alto, de donde vino Cristo, de donde vino Cristo, mi amado Salvador. Sedienta está mi del agua cristalina, de la verdad divina, mi alma tiene acaba. Yo leo la Biblia y no me puedo acabar. estamos en Cristo. Me da tristeza que el mundo se va a perder. Ayúdame, Señor, te alabo y te bendigo. Dame la gracia para así al mundo vencer. Tú eres muy bueno, Padre eterno de los cielos. Ahora te siento, pero pronto te debo. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos, por recibir a Cristo en su corazón en este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, ¿no es cierto?, con el tema El Mundo del Futuro. Amén. Estos textos, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, indican claramente que los discípulos vieron a un ser real en la persona de su Señor resucitado. Lo tocaron, hermanos, y poseía verdaderamente un cuerpo. Era un ser material. Y él participó de sus alimentos. Sin embargo, mis queridos y estimados hermanos, sin embargo, tenía él un poder espiritual que ellos no podían comprender, hermanos. Su cuerpo resucitado estaba dotado de la naturaleza espiritual, que también, hermanos, será la de ellos cuando el Señor regrese en gloria. Amén. Como nosotros, mi hermanito querido, nunca hemos visto una persona resucitada, nos preguntamos cómo será el cuerpo de los justos cuando se produzca la resurrección. Amén. ¿Cómo será el cuerpo de los justos cuando se produzca la resurrección? Juan dice: ¿seremos semejante a él? Pero Pablo recurre a comparaciones para ayudarnos también a comprender, hermanos queridos, y nos recuerda que la carne de los hombres, la carne de los animales, la de las aves y los peces difieren unas de otras. Amén. Nos señala también la diferencia que hay entre el sol, la luna y las estrellas. El cuerpo, hermanos, glorificado que recibiremos al resucitar también será diferente del actual. Amén. Entonces, mi hermano, hermana, si somos fieles, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Según 1 Corintios 15, 51-52. Nos dice que en esta vida poseemos cuerpo corruptible y son cuerpos enfermizos, debilitados por el pecado. Pero luego también describe, mi querido hermano, la naturaleza de la cual seremos dotados si resucitamos con los justos. Amén. Y nuestros cuerpos no tendrán más huellas de enfermedad y pecado. Gloria al Señor. Antes de que el Señor, hermano, hermana, usted que está en la sintonía, antes de que el Señor vuelva para llevarnos consigo, habremos vencido para siempre el pecado. Amén. Esto por la gracia de Dios. Y ya no os tentaremos el estigma del mal. El pecado, hermano, será cosa del pasado. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa habrá desaparecido. La envidia, los celos, el temor, el odio y todas las malas tendencias, hermanos, habrán quedado definitivamente vencidas. Y en su lugar, hermano querido, el amor, el gozo, la paz y todo lo bueno serán nuestra herencia eterna. Amén. Porque, hermanos, en esta vida habremos cultivado ya esas virtudes. Amén. La transformación súbita que se produce, hermano, al aparecer nuestro Señor, sellará nuestro carácter. Nuestra tendencia natural hacia el mal va a desaparecer. Ante el total predominio de lo bueno, hermano, de nuestra naturaleza espiritual. Nuestros cuerpos, hermano, serán tan reales entonces como lo son ahora, pero habrán sido liberados, hermanos, para siempre del pecado. Amén. Las enfermedades, el sufrimiento y la muerte, hermano, desaparecerán y tendremos cuerpo. Pero, como dice la palabra, será, hermano querido, un cuerpo transformado. Señor. Amén, gloria al Señor. El Señor bendiga a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya, auditora número 2 de este su programa, y el Señor bendiga también a toda la familia Olaves Montoya, por supuesto. Muchas bendiciones también para nuestro hermano José Bustamante, para su querida esposa y para Darly Bustamante, que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a nuestra hermana Hilda Poblete, muchas bendiciones para ella. El Señor bendiga a nuestro hermano José Genaro Mora y a toda su familia, muchas bendiciones. Bendiciones también para Rafael Barriento, quien está en la sintonía. El Señor le bendiga grandemente, Rafael Barriento. Y el Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa y a toda su congregación. Muchas, muchas bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera, y también el Señor bendiga a toda su congregación en general. Recordamos también en este su programa, como todos los días lunes, a la auditora número 1, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva, y el Señor bendiga también a René Godoy, a su querida esposa y a su querida hija, muchas, muchas bendiciones, por supuesto. Aprovechando que estamos saludando, también saludamos a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Dios les bendiga mucho a todos los que están cumpliendo añito. Y también saludamos a todas las Carolinas, ¿no es cierto? Porque hoy día su santoral es Santa Carolina. Así que el Señor bendiga grandemente a todas nuestras hermanas, vecinas, amigas que llevan por nombre Carolina. Cuando el alba matinal alumbra ya, el horizonte aparece lentamente, y veo el sol apareciendo en las colinas, me emociona la grandeza de su amor, y pienso yo qué más será en esa mañana, cuando amanezca el gran día del Señor, donde no habrá necesidad de un sol que alumbre, ni ya

te guiará hasta que llegare a la celestial ciudad donde te amén. Ya estamos en la parte central de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial. No estamos solos, porque ya llegamos a la palabra de Dios. Amén. ¿Tiene por ahí su Biblia, mi querido hermano o hermana? Si no la tiene, vaya rápidamente a buscarla. Usted que está en casita, por supuesto. Y la vamos a abrir en Habacuc, capítulo 1, versículo 1, y le vamos a dar lectura hasta el 8. Amén. Entonces la palabra del Señor hoy día va a estar en Habacuc, capítulo 1, versículo 1, y le vamos a dar lectura hasta el 8, en el nombre del Señor. Amén. Usted, hermano, hermana, vecino y amigo, todos los que están en sintonía, ¿no es cierto?, recibiendo a Cristo en su corazón, ponga mucha, mucha atención, porque es palabra de Dios. Habacuc se queja de injusticia. Es el título. La profecía que vio el profeta Habacuc dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias, destrucción, violencia delante de mí? Y pleito y contienda se levantan, por la cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Mira entre las naciones y ve y asombrao, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que el leopardo y más feroces que el lobo nocturno, y sus jinetes se multiplicarán. Thank you.

la estrella que mirabas, yo era quien la acomodaba y mi luz te iluminaba, yo no pude olvidarte. Y ahora aquí extiendo mis brazos, pues quiero abrazarte, también quiero regalarte fuerzas para continuar. Y ahora ¿quién te dijo que no? ¿Quién te engañó así? Si yo quiero levantarte, soy Dios y vine a darte fuerzas para continuar. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te engañó así? Si yo quiero levantarte, para continuar. Si yo quiero levantarte, soy tu Dios y vine a darte fuerzas para continuar. Cristo es un hombre, gloria, sana, Cristo es un hombre, Amén. La palabra del Señor. ¿Se recuerda usted? Sí, la palabra del Señor hoy está en Habacuc, capítulo 1, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 8. ¿Ya? Habacuc, capítulo 1, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 8. El 3 dice lo siguiente: ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí? Y pleito y contienda se levantan. Amén. Amén. Hermanos, vecinos y amigos que están en sintonía en su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, una palabra hermosa nos entrega en el día de hoy nuestro Señor. Hay unas preguntas, hermanos. A lo mejor usted también se la ha hecho, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Es Dios el causante del sufrimiento que hay en el mundo? ¿Qué cuestión surgió en el jardín del Edén? ¿Cómo reparará Dios todo el daño que se ha causado, hermano querido? Mis hermanos, hermanas, en un país desgarrado por la guerra, hermanos, hubo una terrible batalla que causó, hermanos, la muerte de miles de mujeres y niños. Hermano querido, todos estos civiles, hermanos, fueron enterrados en una fosa común rodeada de pequeñas cruces con una misma inscripción. ¿Por qué? ¿Amén? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Esa es, hermano, la pregunta que más hacen quienes pasan, hermano, por experiencias muy dolorosas. La hacen, hermano, con tristeza cuando una guerra o una catástrofe o una enfermedad, hermanos, o un acto violento se lleva a sus seres queridos que son inocentes. Amén. Destruye también, hermano, sus casas o los hace sufrir terriblemente y de otra manera. Amén. Hermanos, queremos saber por qué le suceden esas desgracias, hermanos. ¿Por qué permite Jehová Dios el sufrimiento, hermano? Si es todopoderoso. Él es amoroso, sabio y justo, hermano querido, ¿no? ¿Por qué hay tanto odio entonces e injusticia en el mundo? Alguna vez yo creo también que usted se ha hecho esa pregunta. Algo, no hay nada de malo, ¿no es cierto?, en preguntar ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Algunos creen, hermano querido, que si lo hacen, si preguntan, demuestran que le falta fe o que no le tienen respeto a Dios. Amén. Pero sin embargo, hermanos, al leer la Biblia, usted verá que hubo siervos fieles de Dios que hicieron preguntas parecidas. Como por ejemplo el profeta Habacuc le dijo a Jehová: ¿por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia por todas partes? Y por todas partes también veo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Amén. Según la palabra de Dios que le dimos lectura, Habacuc 3. Así regañó Jehová, hermanos, también al fiel profeta Habacuc por plantear, hermanos, esa cuestión. Pero no lo regañó, hermanos, por eso. Y en vez de eso, hermano, incluyó sus sinceras palabras, hermanos, en las escrituras inspiradas. Amén. Y además, hermano querido, lo ayudó a entender mejor el asunto y a aumentar, hermano, su fe. Amén. Jehová Dios, hermano querido, hermana, desea hacer lo mismo por usted. Amén. Él desea hacer lo mismo por usted, aumentarle la fe, hermano, y hacerle entender mejor, hermanos, este asunto. Recuerde usted, hermano querido, que la Biblia enseña que Él se interesa por nosotros. Amén. Según primera de Pedro 5:7. Porque Dios, hermano querido, odia mucho más que cualquier ser humano la maldad y el sufrimiento. Amén. Y por esta causa, hermano querido, y por esta causa, entonces se sabe por qué hay tanto sufrimiento, hermanos, en el mundo. cual pródigo viví y al cielo descendí, siendo yo el hijo del rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus Amén. Gloria al Señor. El Señor bendiga a nuestra hermana Deyanira Martínez Cuevas. Muchas bendiciones para ella y para toda su familia. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Muchas bendiciones para ella también. El Señor bendiga a nuestro hermano Aladino Saavedra. Bendiciones también para nuestra hermana Sarita Benimeli. Que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a Luis Lozano y a toda su familia. Muchas, muchas bendiciones para ellos. Bendiciones también para Erna Muñoz, que el Señor le bendiga mucho a Erna Muñoz, y el Señor bendiga a nuestra hermana Sonia Fernández. Bendiciones para nuestra hermana Sonia Fernández. El Señor bendiga también a Héctor Ambiado, quien está en la sintonía, por supuesto, como todos los días lunes. Bendiciones para ti, Héctor Ambiado. Y el Señor bendiga a Rodolfo Rorri. Muchas bendiciones para Rodolfo Rorri y para toda su familia. Que el Señor les bendiga. Y el Señor bendiga a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Muchas bendiciones para Hugo, Manuel y Raúl Matamala. El Señor bendiga también al tío Nacho. Y muchas bendiciones también para toda su familia. Bendiciones para ti, tío Nacho, y para toda su familia. El Señor bendiga, por supuesto, también a nuestra hermana Estela Montoya, a Benjamín Vega y a sus hijitas también. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestra hermana Nuri Carter y también para su familia. Que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga, por supuesto, a Ernestina Gatica y a toda la familia Gatica Fuente. Muchas bendiciones para Ernestina Gatica y para toda la familia Gatica Fuente. Así les estamos saludando, como todos los días lunes, a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía. Por supuesto, el Señor les bendiga mucho por darle un tiempo a nuestro Señor para que usted lo reciba en su corazón. Bendiciones para cada uno de ustedes desde aquí, desde su programa Cristiano Evangélico, el Ministerio Radial. No estamos solos. En un instante a la mentira me torné, mi pobre alma entre cadena presa quedó, como una rosa se marchitó, al faltarle la bendición de Dios, como una rosa se marchitó, al faltarle la bendición de Dios. Mi mente todos los mentirosos irán a dar allí al fuego eterno. Oré mi cuarto a mi Jesús cuando le hallé, porque el pecado de muerte me cubrió y sentí casi escapar mi vida por la mortal herida que a mi corazón le dio, y sentí casi escapar mi vida por la mortal herida que a mi corazón le dio. Mi mente en un instante se turbó y no pude resistir la tentación. Bendecido eres por siempre, Jesús. Eres digno de ser alabado, Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermanos, adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermanos, adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermanos, adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermanos, adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Aleluya. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermanos, adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Estanislao Marino, ¿no es cierto? Por supuesto, porque él nos está acompañando como todos los lunes, nuestro hermano Estanislao Marino, y en sus alabanzas, por supuesto, como esta que si no hubiera sido por el Señor. Amén. Él es nuestro hermano Estanislao Marino, por supuesto. Mis queridos hermanos, vecinos y amigos, le quiero invitar a que oremos al Señor y le demos gracias por todo lo que hemos realizado en su nombre, por supuesto, hermanos, y también pedirle también que me ayude en la oración por la hermana y madre de Gisela Andrea Burgos, ¿ya? Sí, para que me ayude en esta oración por la hermana y madre de Gisela Andrea Burgos. Y también por la hija de la hermana Estela Montoya, por Agustina, ¿ya? Que también estaba complicadita de salud, o está todavía complicadita de salud. Así que el Señor le bendiga mucho, queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Primeramente, darte las gracias, Señor, por todo lo que hemos podido realizar en tu nombre, Padre. Sin tu ayuda, habría sido imposible hacerlo, Señor. Pero este es tu programa cristiano evangélico, no estamos solos. Es en tu nombre, Padre. Es un programa tuyo, Señor, donde te alabamos, te honramos y te glorificamos, Señor. Padre, gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor, en este programa. Y estás con nosotros en cualquier lugar, Señor, donde estemos, tú estás ahí, Señor. Gracias, Padre, por eso. Y gracias por tu palabra, Señor, que tú nos has entregado en el día de hoy. Por esta enseñanza, Señor. Porque siempre nosotros aprendemos más de ti día tras día a través de tu palabra, Señor. Y es por eso que te damos las gracias. Y no nos cansamos de hacerlo, Padre eterno. No permitas tú, Señor. No permitas tú, Padre eterno, que el enemigo nos cierre nuestra mente, Señor. Y que el enemigo, Señor, evite que tú nos des entendimiento y sabiduría, Señor, porque nosotros necesitamos comprender y entender día tras día, Señor, más de ti, Señor, y saber, Señor, de todas tus maravillas y milagros que tú, Señor, realizas con cada uno de tus hijos. Gracias, Padre eterno. Gracias porque hemos sentido tu presencia, Señor, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Hemos sentido, Señor, tus caricias. Bendito Dios, grande eres tú, Señor. Eres grande, Señor, porque tú eres el único quien puede obrar en los corazones de tus hijos. Porque tú eres el único, Señor, que puede, Padre eterno, obrar en las enfermedades de cada uno de tus hijos, de aquellos hermanos, hermanas, jóvenes, niños, ancianos que están enfermos en los hospitales, Señor. Nosotros sabemos que tú obrarás con cada uno de ellos que están enfermos, Señor, conforme sea tu voluntad y conforme sea la fe de cada uno de ellos. Padre, te hacemos presente, Señor, con mucha humildad a la hermana y a la madre, nuestra hermana Gisela Andrea Burgos, Señor. La hermana de nuestra hermana Gisela, Señor, hoy en día iba a ser intervenida, Señor, quirúrgicamente, Señor, en el hospital. Está en manos, Señor, de los médicos terrenales. Pero ¿qué pueden hacer ellos, Señor, si no es tu voluntad? Porque tú decides, Señor, cuándo y cómo hacer la obra. Pero tú, en tu misericordia, Padre eterno, guiarás las manos, Señor, de aquel médico terrenal. Bendito Dios, confiamos y sabemos y tenemos, Señor, la certeza, Padre, de que nuestra hermana, Señor, se va a recuperar de su enfermedad. Así como también su madre, Señor. Su madre, quien también está sufriendo por un dolor en su carne, Señor. Te pedimos por ella también, Padre eterno, para que tú le ayudes, Señor. No sabemos cuál es su enfermedad. No sabemos tampoco, Señor, el motivo por lo que ella está enferma. Pero tú sí lo sabes, Señor. Y tú obrarás, Padre eterno, con cada uno de ellas conforme sea tu voluntad, Señor. Bendito Dios, y como sea la fe de cada uno de sus familiares, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por eso. Y te damos las gracias también porque tú también obrarás sobre la hija de nuestra hermana Estela Montoya, Señor. Esta niña que también, Señor, sufre de una enfermedad en su cuerpo, Señor. Tu palabra nos hablaba del sufrimiento, Señor, hoy en día. pero nosotros sabemos que tú no eres el causante de los sufrimientos, sino que tú eres quien hace la obra en cada uno de tus hijos que están sufriendo, Señor. Eso lo sabemos. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias porque tú eres el único quien siempre nos ayuda en la enfermedad, en la necesidad, en el problema, en la dificultad. Padre eterno, te lo agradecemos todo, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Situaciones difícil de entender, cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos. ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor, salmista clamó en su aflicción. Así yo clamo en sincera oración, de lo profundo grita mi corazón. Quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema, este problema que me hace llorar. Este problema que me hace llorar. No es necesario alas de paloma, no es necesario volar para escapar. Cristo Jesús es amigo verdadero. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos, vecinos y amigos que están en la sintonía de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Le damos las gracias a Gisela Andrea Burgo, quien solicitó la oración, ¿no es cierto?, por su hermana y su mamita. También le damos las gracias a Estela Montoya, ¿no es cierto?, que también solicitó oración por su hijita. Por Agustina se llama la hija, ¿no? Y la gracias también a Brenda Opaso por estar en la sintonía, también a nuestra hermana Ingrid Salazar y a nuestro hermano Luis Morales Mora. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y muchas gracias por estar en la sintonía de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, que va todos los lunes desde las 5 de la tarde en adelante, aquí en Espacios FM 107.3. Esperemos que el que ha de venir, Jesús pronto vendrá. Orando y leyendo y cantando velemos, que pronto iremos, el grito aquí está. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá, y no tardará. Arcángel del cielo y al son de trompeta el Señor bajará. Así lo esperamos con ansia y anhelo, y muertos o vivos nos recogerá. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá, y no tardará. Thank you. A los que en Jesús han dormido sabemos que Dios juntamente con Él traerá. Los que nos quedamos sus caras veremos y al mismo momento Él nos llamará. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá y no tardará. Aquellos que han muerto serán los primeros que Cristo a su mando resucitará. Nosotros los vivos seremos postreros, mas juntos Jesús nos arrebatará. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá y no tardará. Encuentro glorioso Jesús a los santos aparecerá. Con Él en la gloria de eterno reposo, por Él rescatados Jesús nos pondrá. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá y no tardará. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá y no tardará, y no tardará. Pronto volverá al mundo en gran poder, promesas nos dio, Él regresará, si viene el Salvador. Señales abundan hoy, cumpliéndose ya están, por su le espero sin más afán. Muy pronto Jesús vendrá, Él viene, no tardará. Él ha de venir, Él descenderá del cielo, el Rey vendrá. Despiértate, cuando Cristo volverá, el pueblo que le amó no más sufrirá, al cielo irá, pues Cristo ya le salvó. Mas el que rechaza aquí a Cristo y su amor, gran dolor. Del norte, del sur vendrán, del este y con Cristo se gozará. Y así, mis queridos hermanos, vecinos y amigos, con esta alabanza estamos ya terminando por hoy su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Lo siento mucho, mis hermanos, tenemos que esperar una semanita más o menos para poder volver a escuchar palabra de Dios en este su programa por este medio radial, ¿ya? Solamente, mi hermanito querido, hermanita, solamente agradecerles por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y con nosotros todos los lunes de la semana, ¿no es cierto? Claro que sí. En la sala de sonidos, como siempre, Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Erasmo Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo lunes, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo dispone. Hermanos, hermanas en el Señor, Dios les colme de bendiciones y cada día nuestro Señor les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Y así estamos terminando por hoy de escuchar Palabra de Dios, oraciones y alabanzas al Señor, por su programa cristiano evangélico No Estamos Solos, por Espacios FM 107.7, desde Pedro del Río para el Gran Concepción. Conduce y dirige su hermano Erasmo. Nos escuchamos otro día. Te esperamos. Bendiciones. Cuando aquellos hombres le crucificaron.